con buen agrado se recibe la noticia de que finalmente estos tres compañeros de 1975, estos tres militantes del ERP que habían sido, vamos a hacer hincapié en esto, digamos, estos compañeros del ERP no fueron asesinados en esta incursión dentro del batallón de arsenales, sí. 121, estos compañeros fueron levantados en la zona, fueron llevados a una dependencia policial, fueron interrogados, fueron fusilados, a su cuerpo se les tomó las huellas dactilares y se los enterró prácticamente de manera clandestina. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto tan importante? Porque demuestra que las operaciones de los grupos desde el Estado, estos grupos de tarea, venían operando con anterioridad al 24 de marzo de 1976. Uh-huh.